En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Yo te ayudo, tú me ayudas. Temas de actualidad, lo que a ti te importa, lo que ocurra aquí en Puente Alto, junto a tus dos grandes amigos, Rodrigo Carreño y nuestra concejala María Teresa Alvear, a quien Yo te ayudo, tú me ayudas. Bienvenidos, comenzamos el programa. Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Uy, tengo esta cosa como media... se me arranca. ¿Cómo se puede apretar esto un poquitito? Ahí sí. Ahí sí. Se me estaba arrancando el micrófono, amigos, y ya andaba corriendo detrás del micrófono aquí en el estudio. Espero, amigos, que hayan tenido una muy buena semana. Espero, Juan Carlos, que tú lo hayas tenido también, y Rodrigo también, que hayan tenido un fin de semana muy agradable. Con este tiempo medio extraño que hemos tenido, entre que lluvia, sol, hasta anunciaba un temporal para el próximo fin de semana, jueves, viernes y sábado, con bastante viento, mucha lluvia, pero al final uno sabe si creer o no creer, porque en tantas oportunidades nos han dicho que viene, viene, que viene, que viene, y no llega, llega. Pero ahora la chuntan, ahora sí, ahora está más certero. No, pero el último pronóstico que han dado le han achuntado en el tema de la lluvia. Sí, pero entonces, amigos, a ustedes tienen que prepararse para su casa, porque la verdad es que si tienen alguna cosa suelta, una teja que no esté bien atornillada, no sé si se atornilla, no sé cómo se hacen, para que usted vaya y no tenga problemas, que no se le arranquen con el viento fuerte que va a haber, porque no solamente la lluvia es el viento. Y eso provoca mucho, mucho daño. Recojamos las hojitas que están en las alcantarillas o el frente de su casa, porque eso se va acumulando y tapa las alcantarillas y eso provoca que su calle se inunde. Y yo creo que usted no quiere que se le inunde su casa, ¿cierto? No, pues ¿no es cierto, Rodrigo? Sí, muy buenos días a todos. Claro, estamos muy buenos. Un beso marcado. Era algo blanco. Sí. Muy buenos días a todos, esperar que tengan una excelente semana, comenzando este programa con harta energía. Y vamos, recuerde que tenemos un... El tema de la semana. El tema de la semana, para que la gente nos llame al 22-872-7871. El tema de la semana es la violencia intrafamiliar. ¿Qué hacer? La violencia contra las mujeres. Hemos tenido tanto últimamente terribles episodios que ya todos los días, ya no es uno cada cierto tiempo, ya son más de uno a veces en el mismo día. Entonces tenemos que conversar sobre ese tema, de qué puede hacer usted si ve, o qué puede hacer usted, qué experiencia ha tenido usted, qué hace para evitar que su marido o su pareja la violenten. Hay una serie de cosas que podemos compartir entre todos, amigos, y podernos ayudar para que todos podamos salir adelante y no ser nunca más víctimas de la violencia intrafamiliar. Sí, así es. Yo también pienso el tema de tanto como la mujer, el hombre y los niños que sufren violencia intrafamiliar, a lo mejor psicológicamente y con los mismos golpes. Exactamente. Vamos, más rato viene Fabiola a contarnos un poco qué hacer y cómo actuar frente a una emergencia. Perfecto. Pero vamos a publicar ya la noticia en su Facebook y en mi Facebook y en el Facebook de la radio. Recuerden que comentando ustedes a través de este programa, Yo te ayudo, tú me ayudas, te puedes ganar un curso de conducción en la escuela Los Conquistadores, que está ubicado en Santa Elena con... ¿qué? Palmacea. No, Manuel Rodríguez. Perfecto. ¿Ya? Así que para que nos comiencen a llamar al 872-7871 con el 22 antes del 872-7871. ¿Qué opina usted entonces sobre este tema? Si usted ha tenido alguna experiencia traumática con respecto a eso, si es testigo de repente de algún pariente o de algún vecino o de alguna vecina que esté sufriendo este tipo de violencia, cuéntenos para poder compartir las experiencias y así poder ir buscando juntos una solución. ¿Qué hacer? Vamos a conversar con Fabiola que ella es de la Corporación de Asistencia Judicial. Ya hemos estado con ella en varias oportunidades, lo más entretenida que hay, y vamos a profundizar en el tema legal también. Así que no se vayan de nuestra sintonía y ahora vamos con un tema musical. Yo te ayudo, tú me ayudas. A veces te digo no, porque no quiero dejarme a mí las ruinas del corazón. Tengo miedo de perder y te advierto que la razón se puede quebrar de amor y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro. Si te gano pierdo igual, si pierdo es porque me entrego. Es algo tan natural, tener el control del juego es algo que no me va. Te dejo la libertad de hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera. Y yo soy la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor. Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor. Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien. Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo. Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo. Y siempre contigo estar, no hay otra forma de amar que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro. Y yo soy la hoja que lleva el viento, que va volando a tu alrededor. Y tú, la gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón. Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien. La gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón. Y yo soy tanto bien. Estamos de regreso con ustedes compartiendo su programa Yo te ayudo, tú me ayudas, la invitación para que participes con tus comentarios. ¿Qué opinas tú acerca de la violencia intrafamiliar? Comparte junto a Rodrigo Guerreño y tu gran amiga, la concejala María Teresa Alvear. Ellos hablarán un poco de lo que ha ocurrido también aquí en Puente Alto y la provincia de Cordillera en los últimos días. Vamos con tu programa, Yo te ayudo, tú me ayudas. Bueno, estábamos conversando aquí que hay mucho interés entre la gente de ir al pueblito de Las Vizcachas, ¿eh? Donde la gente, la verdad es que puede pasar una tarde muy agradable en compañía de su familia, que es lo que nosotros siempre proponemos, ¿eh? Que las familias en los fines de semana estén juntos, ¿eh? Que puedan compartir los padres con los niños, y eso es súper importante porque les hace muy bien como familia el poder ir a jugar a la pelota, el andar en los botecitos. Están vendiendo, tengo entendido ya, algunas cosas allá en el pueblito. Ah, que pueden ser como mermeladas, ¿qué otra cosa? Mermeladas, plantas, semillas. Plantas. Ya. Está el muro de escala de Vicente. Perfecto. Moyano. Ya. Los kayak y los botes familiares, ya. Que son con pedales. Sí, con esas. Son súper entretenidas esas cuestiones. Sí, el día que fui yo también estaban haciendo masaje, iban a hacer zumba, ¿no? Sí, está súper entretenido. Está súper entretenido, entonces ahí nadie se va a aburrir. Usted puede aprender a bailar zumba, que es muy entretenida para el que se la juegue, porque es muy rápida, muy movida, pero con los niños y andar en botecito, subirles escalada. Los niños chicos, chicos también suben, ¿ah? ¿Eh? Mi hijo tiene 8 años y llegó, subió, hasta el tope. Llegó hasta el tope. Ah, sí. Se pasó. Entonces, la verdad es que hay hartas cosas entretenidas, así que los invitamos a ir. Les recuerdo que es los sábados y domingos. Y gratis. Gratis. Absolutamente gratis. Y un gran estacionamiento para que la gente no tenga miedo de. Para de las que no saben dónde queda, está por la avenida Eizaguirre, llegando al cruce, pasando el cruce donde están los carabineros hacia el retén de las Vizcachas, inmediatamente después del tren. Pasando la pasarela. Exactamente, ahí está la entrada. A mano derecha. A mano derecha. Ah, y ahí no se va a perder porque está clarísimo, es una cosa que totalmente nueva, distinta, y usted inmediatamente lo va a reconocer. No sé si tiene algún lechero, no me he fijado. Sí, ¿Tiene lechero? En la misma pasarela dice aquí se está construyendo el pueblito. Ah, fantástico, maravilloso. No, uno como que cuando anda manejando no se fija mucho en esas cosas. Así que ya sabe ya dónde está ubicado para que vaya a pasear con su gente. Este fin de semana estuvimos el Día del Patrimonio. ¿Fuiste al Día del Patrimonio? No, porque los últimos domingos de cada mes se abrieron diferentes lugares. Estuvo acá el Parque Gabriela. Parque Gabriela, sí. Cajón del Maipo, el Ave Fénix del proyecto del tren. La Presidenta de la República también hizo una visita. Había algunos niños y padres que estaban ahí. ¿Qué interés harto hay por la cultura? Uno cree que la gente no está ni ahí con la cultura y la verdad es que es absolutamente al revés. Son miles y miles de personas que se toman la molestia, porque no es una cosa agradable estar 2 horas esperando para poder entrar a algún recinto, y eso habla muy bien de los chilenos. Yo creo que es muy importante. Ahora, si usted fue al Parque Gabriela, llámenos y cuéntenos qué le pareció el Parque Gabriela. Nosotros ya estamos acostumbrados, yo lo encuentro precioso. Yo vi a su nieta en San José de Maipo, en unas fotos por ahí en Facebook, que estaba sentada en el... La Matilde. La Matilde estaba sentada en el sillón del alcalde de San José de Maipo. No te puedo creer. Sí, ahí estaba. Yo creo que este mismo domingo fue. Que este fue el domingo fue el Día del Patrimonio. Claro. Sí, la Fernanda dijo, quiero vivir en las vertientes. Claro. Yo se decía, pero ¿por qué? Ah, pues fue perfecto. Entonces... yo creo que es importante que nos cuenten las experiencias que fueron a conocer, ¿ah? A dónde fue, a lo mejor fueron a Santiago, a algún museo. Cuéntenos cuál fue su experiencia para que la próxima vez haya más gente todavía que se entusiasme en visitar esta. Uno cree que hay poco, pero hay harto todavía, que ojalá se mantengan. Debieran haber muchos más, pero se han destruido muchos monumentos y es una lástima, porque eso es parte de la historia de nuestro país. Y la historia de nuestro país no se puede borrar de un día para otro. Hay que preservarla y cuidarla. Imagínense ustedes en Europa cómo cuidan la historia, cómo cuidan sus monumentos. Hay cosas que tienen siglos y siglos, y eso es muy lindo. Aunque estén destruidos como ruinas, pero siguen siendo monumentos y pueden contar la historia que ahí se vivía. Y eso enriquece sin duda alguna a los pueblos. Yo no sé si en Pirque está habilitada la Viña Conchitoro. La Viña Conchitoro. Sí, la Viña Conchitoro tengo... voy a averiguar si están dentro del patrimonio, y el Castillo de Majada, que es maravilloso. Es precioso. Yo no sé si hay otro recinto en Pirque que sea zona turística para invitar a la gente. Sí, no sé. Vamos a tratar de hacer algún contacto. Vamos a averiguar. Las Majadas yo la conocí cuando se hizo un remate una vez, cuando se vendió. Ya. Y había un remate de todas las cosas que habían adentro. Entonces uno tenía la posibilidad de recorrerla completo por dentro, lo más entretenido que hay, muy bonita la casa, este palacio, ¿ah? Con tanto recoveco, fue muy entretenido, como cabros chicos para esconderse, ahí yo creo que no lo encuentran nunca más. Vengan a almorzar, niños, vengan a almorzar. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Empezáis a recorrer por todos lados a buscar dónde están los niños. Y eso de verdad que era muy atractivo. Un palacio muy lindo que ojalá esté y se pueda recorrer, porque ahora creo que está transformado en un hotel. Claro, va a ser un hotel para hacer convenciones. Claro. Entonces yo no sé si estarán disponibles para mostrarlo. Pero en todo caso hay muchos, muchos monumentos y lugares importantes de conocer en Santiago y los alrededores, pues. Así que llámenos y cuéntenos, ¿qué les parece? Yo creo que sería bueno en Puente Alto igual sumarse al tema al que turno. Hizo San José de Maipo, en la municipalidad, donde trabaja el alcalde, cuál es su oficina, dónde están los concejales, las diferentes partes. Y también, aparte de todo este tema turístico y del Día del Patrimonio, recordé que este martes se viene el Día de la Atención Nocturna. Este martes es el Día de la Atención Nocturna. Que es el primer martes de cada mes. Exactamente. Y este jueves está la audiencia pública. La audiencia pública son 6 audiencias que nosotros como consejo hacemos en el año. Nos exige 3, pero nosotros hacemos 6 para tener más cercanía todavía con la gente y poder escuchar cuáles son sus problemas, sus necesidades de su sector, cuáles son los requerimientos que ellos tienen para ir mejorando su calidad de vida. Y siempre son a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿Y tienes ya la...? Sí, en la sede social de la Junta de Vecinos Villa Los Acacios. Villa Los Acacios. Ubicado en Avenida Nemesio Vicuña, 4211 Los Acacios. Los Acacios. Sí, el cómo hay que hacerlo para conversar, porque primero que todo hay que explicarle a la gente que yo, como un tema particular de mi casa o mío, yo no puedo ir a hablar. Este es netamente de la comunidad, claro, de la Junta de Vecinos. Problemas de pavimentación, de semáforo, de veredas, de árboles, de colegio, de salud, educación, problemas que le competen a la comunidad, al sector. Claro. Exactamente. Yo tengo que ir con 24 horas antes, inscribirme en la oficina de parte, informando lo que quiero. ¿Cuál es el tema? El tema. Claro. Y ahí me dan un el tema de la recepción, claro, de la inscripción para poder explicarle al alcalde. Hacer uso de la palabra al consejo. Porque es bueno comentarle a ustedes qué es el tema de la audiencia pública, porque la audiencia pública es donde se reúne el alcalde con el resto de los concejales, más los directores de cada unidad que van a participar también de ello. Y en la mayoría de las veces le dan una respuesta al tiro de qué, en qué va el tema o qué puede suceder. Si se puede o no se puede. Claro. Yo creo que en la vida uno tiene que ser súper honesta y cuando las cosas no se pueden hacer, no hay que dilatarlo, hay que decirle de frentón a la gente, sabe, esto no está en nuestras manos, no podemos hacerlo. Así que váyalo con vivo porque es un ejercicio bastante bueno también democrático. Yo creo que en este tema de esta audiencia van a tocar el tema del semáforo que quieren colocar en Vizcacha debido a la cantidad de atropellos de muerte y accidentes que han ocurrido frente a los locales de pan amasado, de empanadas, de comidas típicas. Porque el otro día hubo un accidente, sí, sí, de una víctima ahí, un atropello me parece que fue en el día, y en la noche la gente ya estaba aburrida y se empezó a manifestar quemando neumáticos. Llegó la prensa, llegaron medios de la municipalidad también para pedirles que instalen un semáforo ahí, porque pusieron uno llegando casi a Los Castaños y el otro está en la Hacienda del Peñón, pero están solicitando otro acá antes de... Lo que pasa es que esa carretera hacia San José de Maipo se presta mucho para correr, como es una recta muy atractiva como para tomar velocidad, y tampoco la iluminación es tan buena. Por lo tanto, de repente un peatón puede cruzar y tomó mal el cálculo de la distancia que se iba a demorar el auto que venía, y los chocan y no los alcanzan a ver a veces. Pues. Entonces, lo más probable, como dices tú, el sistema se toque. Pero también llamar a la prudencia a la gente, ¿no? La gente tiene que tener un poquito más de conciencia de que cada uno tiene sus derechos y sus deberes. Uno tiene que, no solamente los peatones tienen derechos, también los vehículos. Entonces los peatones de repente cruzan por cualquier parte, ¿no? Y no a veces 10 metros antes de la esquina, cuando hay un paso cebra ahí que le da la garantía. Las mayores garantías, no las 100%, pero las mayores garantías de cruzar sin peligro, pero no obstante eso, cruzan a mitad de cuadra, he visto que cruzan con coches con guagua, o señoras de mucha edad, entonces que no pueden apurar el paso y vienen los vehículos atrás, y eso también es responsabilidad del peatón. Y obviamente los vehículos también tienen sus responsabilidades ahí, de andar en una velocidad que no exceda la permitida, cosa que es bastante difícil, porque si uno anda en la velocidad que dice que debe andar, es decir, te pasan hasta las tortugas. ¿Ah? Entonces, eso es complicado, porque es difícil el cumplir a veces algunos requerimientos que nos hace tránsito. Sí, las máximas y las mínimas. Pero ahí está el tema. La pasarela que está ubicada, claro, en Vizcacha, ¿está bien ubicada o se podría instalar esa misma, correr un par de metros hacia el sector donde están los locatarios? Pero es que la gente no puede caminar, digo yo. Hace muy bien caminar, ¿tú sabías? Para el corazón, para todo, el caminar es muy bueno, muy saludable. Y tú no le podés dar, porque si fuera por eso tendríamos que poner pasarela frente al colegio, frente al no, y que ya están los semáforos listos, en Los Castaños, sí, y en la Hacienda del Peñón. Sí, pero igual... Y hay otro más intermedio, antes, sí, del Mampato. No, sí. Pero la pasarela podría correrse un poco, porque ya llenando de semáforo avenida Camino del Volcán... No. Además, sí, está normado también la cantidad de semáforos que pueden haber por la distancia. Por metraje. Claro, exactamente. Y tú lo sabes porque trabajaste en Chas. Pero en licencia conducir. A licencia conducir. Sí, vamos a un tema musical por mientras. Recordamos que día... que está preguntando, ¿sí? Bueno, ¿qué? Consultando en realidad. Digo. ¿No? Leonardo Araya les manda saludos. Buenos días, señora María de Salvia. Bueno, en relación a la pregunta... que mientras las medidas cautelares sigan siendo un chiste, esto va a seguir existiendo. Necesitamos educación desde la raíz, desde la educación básica, enseñándole a los niños y niñas cuáles son sus derechos. Me parece. Y me pregunta por qué no está esto hoy día instaurado. ¿Por qué no debería? ¿Por qué debería? No está. Debiera estar. Claro. Debiera estar. Yo encuentro súper buena la idea, o sea, me parece muy muy bueno y muy importante el que los niños desde muy chiquititos sean educados en el respeto y la no violencia, no solamente con sus pares, sino que también con sus padres, con sus abuelos. ¿Cuántas veces escuchamos que los nietos golpean a sus abuelos? Eso es una cosa que no se puede permitir. Entonces, yo creo que debiera haber algún tipo... La educación cívica, si la educación cívica se va a implementar, debería implementarse desde la básica, para que los niños desde muy chicos sepan cuáles son las reglas del juego con las cuales uno se maneja. ¿Ah? Porque a veces en la casa no se las enseñan, no le dicen los valores, los comportamientos que cada niño debe tener. ¿Ah? Y los colegios ahí debieran entonces reforzar o enseñar cómo debe ser el comportamiento. Entonces, desde muy chico los niños aprenden a respetar que no se le pega a las mujeres, que a nosotros cuando chicos nos enseñaban todas esas cosas. ¿No? O sea, para mí el respeto hacia el mayor, ponte tú, es algo que hasta el día de hoy yo lo tengo. ¿No? Jamás faltarle el respeto a una persona mayor, tampoco faltarle el respeto a nadie, pero igual al mayor era como algo absolutamente mirado hacia arriba. O sea, qué respeto en las comidas, en las casas, los niños teníamos que respetar, poco menos que nos daran el pase para hablar. Ahora los niños le dan el pase a los papás para poder hablar. O sea, se ha dado vuelta la tortilla absolutamente, y eso sin duda es nefasto. Y es lo que estamos viendo ahora, el comportamiento de la juventud, que es lamentable en muchas oportunidades, porque no tienen... no saben respetarse ni respetar a los demás. Si yo quiero que a mí me respeten, yo tengo que partir por respetar a los demás, y eso es clave. Es una, por lo menos una máxima que yo he seguido toda mi vida. Si tú quieres que te respeten, tú tienes que respetar también. Yo recuerdo tiempo atrás que yo a las 9 ya estaba acostado. A las 9 ya estaba acostado y yo tenía que levantar la mano. Si me metía en la conversación de un adulto, era la patilla o un... ¿La patilla? ¿Cómo es la patilla? ¿Te tiran la me patilla? Me tiran la patilla y recuerdo que estábamos conversando los adultos. Claro. Y a las 9 yo ya tenía que estar acostado. El tema de los profesores también, pues yo estudiaba en la escuela Maipo y recuerdo cuando me pegaban con los punteros en pleno invierno, y ahora ya no, es totalmente lo contrario. Los alumnos... Sí, y también las patillas ahí, me acordaba, en el colegio. Por eso que yo creo que, no sé si será bueno lo de las patillas y cosas así, pero sí volver al tema antiguo del respeto por el ser humano. Eso es clave. Si esa palabra se conjugara con más seguido, la vida empezaría a cambiar bastante en el mundo, porque no estamos hablando solamente en Chile. De repente nosotros nos centramos en lo que pasa en Chile, pero estas cosas pasan en todas partes, ¿eh? En todas partes del mundo, salvo algunas excepciones, donde todavía la disciplina oriental, ponte tú, es muy estricta y por eso mismo tienen los resultados que tienen, ¿no? Y eso es muy, muy digno de imitar. Siempre hay que imitar las cosas buenas. Yo creo que este modo de enseñar, en base al respeto, tenemos que imitarlo. Bueno, acá Ricardo Vega Verdugo, que es prevencionista, nos dice, interesante el programa, está hablando sobre la violencia intrafamiliar. Y él dice, ¿no será que le enseñamos desde temprana edad a los niños? Ya, usted es hombre, niñita, jugando con tacitas, muñecas. Nos educa en la diversidad. Hoy día las mujeres no solamente son objetos para una casa, la mujer también tiene derecho a hacer muchas cosas más. ¿Ve usted que eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, te pregunta? La verdad es que ha cambiado menos de lo que yo quisiera. Pero, por ejemplo, ahora hay regalos para los niños que antes eran netamente para mujeres y que ahora son para hombres. Por ejemplo, cosas para hacer aseo, pero en vez de poner la muñequita, la gente, le ponen el carrito, el Iron Man o Spider-Man, no sé cómo se llaman los monos estos. Entonces, para que los niños también desde chicos internalicen que el hacer el aseo en la casa no es una cosa que los va a menoscabar y que sea exclusividad de las mujeres, sino que es en las familias se están compartiendo los roles. Yo en mi casa hace rato. ¿Tú compartís roles? Yo de verdad, no es que me esté tirando flores, pero no, yo hace rato comparto el tema del rol de la casa. Por ejemplo, yo todos los lunes teníamos la convivencia de nivel de amigos, pero el día de ayer no. El día de ayer yo, ayer lunes, el día domingo terminé de pintar el dormitorio de mi hija. Y amononarle el tema como yo quiero. Acomodarle la casa, la pieza. Sí, la pieza, a los dos terminé. Ahora ya vamos avanzando un poco el tema de hacer el aseo. Yo también lo hago mientras ella está cocinando, porque yo soy horrible para la cocina. Entonces trato de ayudarle lo más que pueda a mi señora, pero con el tema de hacer el aseo, hacer las camas, no sé, pues en la mañana antes de salir los dos, ella sale y yo hago las camas de los niños. En la noche llegamos, tomamos desayuno, tomamos 11, después hacer las tareas de Martín. Ayer Martín tenía que leer un libro gigante mientras ella estaba cocinando. Yo trataba de aportar con lo que más puedo en el tema de la casa, estudiando por el libro de Martín, que tiene una prueba el jueves. Eso es estupendo. Yo encuentro que eso es fantástico. En mi caso es al revés. Yo me preocupo del aseo y mi marido de la cocina los fines de semana, porque cocina como los dioses y le encanta y es de las personas preocupadas, de que deja todo impecable. En la cocina no ha pasado nada. Entonces yo de repente llego y le voy a ayudar. Yo le ayudo a él en la cocina. Ah, pero el que manda ahí, el que está haciendo las cosas es él. Sí, y es súper rico hacer las cosas compartidas, hacerlo juntos, me encanta. ¿Tenemos otro llamado? Sí, el señor Cristian Monsalve. ¿Ya? Muy buenos días, Cristian. ¿Cristian? Sí. ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? No se escucha nada. Se escucha nada. Mínimo. ¿Se escucha bajito? Cristian. Sí, estoy acá todavía. Sí, hola, te escuchamos a lo lejos. Ya, pucha, lamento que se escuche bajito, pero a mí estaba hablando con Juan Carlos y me contó sobre el tema que estaban tratando y bien. A ver. ¿Me escuchan bien ahí? Poquito, pues, pero... Poquito. Los micrófonos más bajos. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Eso. Ahí sí. Ya, perfecto. Me decía que estaban hablando sobre la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Sobre la qué? Sí, la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, es que sí. Se escucha mínimo. Cristian, ¿alguna posibilidad de cambiar el de otro número telefónico que nos llames? No, la verdad es que no. ¿Y nos estás llamando de tu celular? Sí, y ahí, quizás en altavoz. Ahí sí. Ya, perfecto. Cuéntanos. Ya, bueno, Juan Carlos sabe, yo trabajo en un liceo municipal en San Ramón, en un ambiente muy complicado, y creo que el tema de la violencia intrafamiliar es un tema que hace la diferencia entre la vida de las personas, literalmente, y existe en un montón de factores distintos, desde la física, la psicológica, y me parece que es un tema al que no se le da mucha importancia en este país en general. Pues, todos los temas relacionados no pasan más allá de campañas publicitarias muy marginales en tiempo y en importancia. Entonces creo que falta un trabajo en serio, un trabajo que realmente aborde estas temáticas y no solamente nos quedemos con lo que podemos hacer los que trabajamos directamente con los niños en las clases, que en realidad tampoco están enfocadas a abordar estos temas. De repente uno hace espacio entre medio para tratar de ayudarlos un poco, pero hace falta mucho más que eso, yo creo. Yo creo que tienes toda la razón. Este es un país de que somos medios hipócritas, como que no queremos ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor y como que miramos para el lado y solamente asumimos cuando ya las cosas nos están pegando en la cara permanentemente. Y eso yo creo que está pasando ahora, en que espero, porque tantas cosas que nos han estado sucediendo últimamente, que la gente está como reaccionando a la violencia de algunas personas, y eso creo que es bueno. Creo que el ser humano está cambiando. Ayer o antes de ayer, a unos encapuchados, la gente los agredió, ¿ah?, para que no siguieran haciendo desmanes. Y eso ya es un avance en cuanto a la violencia. La gente se está dando cuenta que tenemos que todos poner algo de nuestra parte en todo ámbito de cosas para poder ir combatiendo este flagelo que tanto daño nos hace. Esa luz de esperanza de esa gente que agredió a los encapuchados y no les permitió seguir haciendo desmanes, da cuenta de que espero la gente empiece a cambiar. Y en los colegios, yo creo que aquí hay mucha responsabilidad de cada uno de los directores de los colegios, de cuáles son las medidas que se tienen que tomar al interior del colegio para ponerle freno a esto, acompañado de lo que hacen sus padres en la casa, que son los primeros educadores. Obviamente. Exactamente, yo creo que ahí está el mayor problema, la verdad. Yo siento que nosotros, como clases, estamos dando una pelea muy desigual, porque las familias, no en todas por supuesto, pero en un número muy importante, hay un desinterés de los hijos, hay un descuidado, una despreocupación. Y bueno, ni hablar de los homicidios también en este país, que están alarmantes y que parecen surrealistas en un país que se jacta de ser casi desarrollado. Claro, casi, si no es por el casi. Entonces la verdad es que falta tomarse los temas muy en serio, falta trabajar en serio y no solo decirlo, falta hacer cosas y falta gastarse las lucas en lo que realmente corresponde, falta encarar el tema y no mirarlo de reojo solamente, no alarmarnos cuando muere un niño, cuando mueren mujeres, cuando hay niños abandonados en el tsunami y que mueren como pasó en estos días. Falta realmente hacerse cargo. Sí, yo las palabras, nada más. Concuerdo completamente contigo, Cristian. Falta mucho por hacer y yo creo que ahora ya es el minuto de ponerle el cascabel al gato. Te agradezco mucho tu participación, ¿ah? No, porque encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Chao, chao. Oye, más comentarios, ¿no? Te los leo. Ya, pues, ¿qué más? Acá don Ricardo, que era prevencionista, dice, él tiene una visión muy interesante, dice, esta se produce por lo alto estrés que vive la sociedad y responde a un intento primario que es el de animal alfa. Solo puede reprimir o controlar con principios desde niños, los cuales deben ser reforzados a lo largo de toda su vida por el individuo, lograr un equilibrio emocional para poder interrelacionarse con la sociedad. La violencia es producto de eso, de la falta del manejo de estrés, es de la mirada de un ingeniero en prevención de riesgos. Sin esto, les puedo comentar que el estrés hace que las personas reaccionen y dañen todo su entorno. Asumado además, yo diría que un poco el tema de la insatisfacción de la gente, ¿no? La gente, como está bombardeada con tanta cosa todo el día, ¿eh? De tener, de poder, de todo eso, yo creo que también crea mucha frustración en los jóvenes, porque ve que ellos no pueden acceder a tanta maravilla que de repente nos muestran los temas, los medios de comunicación. Y eso, sin duda alguna, es tremendamente frustrante y violenta a la gente, sin dejar de lado también el tema de la droga, la necesidad imperiosa de los jóvenes de tener dinero para poder comprar la droga, ellos hacen cualquier cosa por obtenerlo. Si no la tienen en su casa, tienen que salir a buscar la plata afuera. ¿Y cómo la van a buscar? Entran con violencia, asaltan con violencia. Y esa cosa, sin duda alguna, es súper compleja de ir cortando, porque la droga se ha ido empoderando en muchos sectores del país y es difícil erradicarla. Bueno, acá María Teresa, otro amigo, Antonio, dice, qué interesante lo que están hablando en relación a los encapuchados. La gente reaccionó porque eran unos tipos que estaban rayando el metro. Los colegios, opina, son para educar. Si en la casa yo veo que mi papá golpea a mi mamá y si ella no dice nada, puedo pensar que es normal lo que están haciendo. Y así van a repetir estas conductas a lo largo de su vida. Necesitamos mejorar los canales de denuncia, porque hasta ahora han sido insuficientes. Ah, y una pregunta para la mesa, para ustedes. ¿Qué ha hecho la municipalidad en relación a este homicidio frustrado de esta señora que salió hace una semana atrás en Puente Alto? ¿La municipalidad se hará cargo de algún tipo de demanda? ¿Saben algo de eso? La verdad es que lo desconozco. No sé lo que va a hacer. No, el caso se sabe, pero a nivel municipal no sabemos que, claro, si el departamento jurídico si se habrá hecho parte. El jueves tenemos consejo y seguramente ahí nos van a informar si hay habido alguna intervención municipal con respecto a eso. Vamos a la música. ¿No tenemos más? ¿Por el momento? No tenemos más. Vamos a la música, pues. Y después los socios colaboradores. Quiero terminar con toda la esperanza que quedó. Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón. Siento que olvidar la última mirada que me dio puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz. Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento. Mis lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo. Ay de mí que esta maldita luna corre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche que voy a sufrir por este amor. Estrellas otra vez, hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer. Creo que soñar los besos que me ha dado por amor pueden alcanzar para curar mi pobre corazón. Voy a quedarme solo, solo, solo, solo y vivo, dejando que se pierda poco a poco en el olvido. Ay de mí que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche que voy a sufrir por este amor. Solo, solo, solo, solo y vivo, dejando que se pierda poco a poco en el olvido. Para matarla pronto, pronto, para olvidarme todo, todo, para quedarme solo, solo y vivo. Ay de mí que está maldita. Son las 11 con 40 minutos. Tal vez será mejor, tal vez, que no vuelvas a llamar. No sé, recuperarte o escapar. Tal vez será mejor caer y volverse a levantar. Llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos. Tal vez será mejor. Otro lugar, yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos, tal vez será mejor. Y tenemos una gran invitación para todo Puente Alto. Atención vecinos, Puente Alto, Pirque y sus alrededores. Ya abrimos en Puente Alto el Palacio de la Olla, ubicado en Balmaceda 56, frente al molino. ¿Quién es? El Palacio de la Olla. Le ofrecemos fondos de 10 a 120 litros en aluminio y acero inoxidable, fogones, churrasqueras, hornos industriales, freidoras de papas, pailas, sartenes, teflón y aluminio. Menciónelo a Radio Puente Alto y le harán un mega increíble descuento. Ollas en todos los tamaños y muchos artículos más. Sus amigos de El Palacio de la Olla, Balmaceda 56, frente al... Milton Córdoba Vera, odontólogo, nuestro cirujano dentista en Puente Alto. Ubicado en Avenida Conchitoro 176, teléfono 2-3159-391, bien el 2-98-40-790, celular 08-691-2898. ¿Quieres sonreírle a la vida? Sí, nuestro cirujano dentista Milton Córdoba Vera lo está esperando. tratamiento sin dolor, de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 19.30 a 22 horas, sábado de 9 a 11 y de 14 a 17 horas. Pago con tarjetas comerciales. Sí, sonreírle a la vida ahora es posible. Tratamiento sin dolor junto a nuestro cirujano dentista Milton Córdoba Vera, odontólogo. Avenida Concha y Toro 176. Centro de Formación y Capacitación Natural Mónica Marchán. Te estamos esperando en Avenida Concha y Toro, número 748, Departamento 3, Bloc 1. Teléfono, +569-92500-126. O bien, llama al fijo 22-8539-158. Comienzan los cursos para el año 2016. Podología clínica, masoterapia, depilación, sauna personalizado, manicure, limpieza facial, tinte y ondulación de pestañas. Recuerda el nombre, Centro de Formación y Capacitación Natural Mónica Marchán, Avenida Concha y Toro, 748, Departamento 13, Bloc 1. Llama ahora al 92500-126 o bien al 22-8539-158. Comienza el proceso de matrícula año 2016. Tu futuro está aquí con tu amiga Mónica Marchán, Centro de Formación y Capacitación Natural. Amigo, amiga de Puente Alto, ven a disfrutar junto a tu familia y amigos de las jornadas de circo itinerante que tendremos cada sábado en distintos sectores de nuestra comuna. Revisa dónde estaremos cada semana en nuestro Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más. Juntos construimos más. Fundación Puente Alto Puede Más y Subsecretaría de Prevención del Delito. Para que su automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Lo esperamos en Avenida Concha y Toro, esquina Genaro Salinas. Tenemos repuestos, accesorios, lubricantes para autos americanos, europeos y japoneses. Venga, visítenos. Tenemos todo lo que usted necesita. Somos el número uno en repuestos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Atención maestros y especialistas de la comuna. El servicio técnico autorizado Black & Decker de World lo espera en Avenida José Luis Co, 0401. Con el mejor servicio y atención de calidad. Tenemos herramientas, repuestos originales y una atención personalizada. Llámenos al 850-5843, 850-5843. Recuerde, visítenos. Somos Servicio Técnico Autorizado Black & Decker de World. Profesionales a su servicio. Acércate, empápame con tu querer, ámame, impregna tu esencia en mi piel. Que siempre soñé. atrévete y dame solo un beso más. Cúbreme con el velo de tu desnudez. Ya, chiquillos, estamos de regreso con ustedes compartiendo tu programa. Yo te ayudo, tú me ayudas. Y ahora viene una sección importante donde vamos a hablar de actualidad, ¿cierto? Temas que están ocurriendo, María Teresa. Sí, están ocurriendo ahora ya. Están así como saliendo del horno, pancito amasado, más o menos. Y Rodrigo Reyes nos va a aportar también su... Que hay un, hay una frase que se dijo. Si no me dan garantías, renuncio a RN y voy como independiente. ¿Quién lo dijo? Concurso. ¿Quién será? ¿Quién será? Nuestro senador Manuel José Ossandón. El senador participó de tensa reunión de directiva y acusó a sus miembros de estar trabajando para una postulación de Piñera. Ante esto se abrió la opción de dejar la colectividad y presentar una candidatura presidencial por fuera de Chile Vamos. Chile Vamos, ustedes saben que es la unión de la de Renovación Nacional, de la UDI y Evópolis. No sé si se me queda algún otro partido. No estoy. Por cerca de una hora y media permaneció ayer el senador y precandidato presidencial de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, en la reunión de directiva del partido presidida por Cristian Monkever. Si bien el senador acudió a la cita originalmente para abordar el escenario municipal en la comuna de La Reina, terminó planteando su molestia con la directiva debido a otro motivo, la candidatura presidencial de la colectividad. Durante el encuentro, Ossandón acusó a los miembros de la mesa de estar trabajando a favor de una repostulación del expresidente Sebastián Piñera en lugar de respaldar a las cartas del partido. Ante esto, desde la directiva se le ratificó a Ossandón que todos los precandidatos tendrán las mismas garantías. Esa respuesta, sin embargo, no dejó satisfecho al senador, quien se abrió a la posibilidad de renunciar a RN y competir como independiente. Yo quiero a mi partido, quiero a Renovación Nacional y quiero competir en primarias. Pero quiero un partido que se la juegue por los candidatos de RN y no por otras personas. Entonces lo que yo planteo es que si no me dan las condiciones y garantías necesarias, yo renuncio a RN y voy por fuera. Así de claro, dijo el senador tras la cita. Junto a lo anterior, agregó que si uno ve lo que están haciendo la mayoría de la directiva, que por un lado dicen que están trabajando por un candidato de RN, pero por otro lado están trabajando para el expresidente Piñera, ellos me obligan a hacer esto. Yo quiero ir a una primaria, pero a mí no me van a hacer lo que a la UDI le hizo al ex alcalde Cristian Labé en Providencia. Sus dichos, que en Renovación Nacional fueron leídos como un quiebre con la mesa, no cayeron bien en la directiva, donde el vicepresidente Luis Mayor saltó al responder. Nuestro candidato se va a elegir en una primaria interna, la cual se va a organizar de tal forma que se le den garantías a todos. Si a alguno no le parece que son suficientes las garantías, bueno, estamos en un país libre, afirmó Mayor, como diciéndole a Ossandón, váyase del partido. La molestia de Osandón se produce luego de que el expresidente Piñera encabezara el domingo la proclamación de los candidatos de Chile Vamos para las municipales. Todos lo vimos. En el acto fue ovacionado y recibió gritos de se siente Piñera presidente. Osandón se quejó de haber sido informado de dicha actividad, a la que no asistió, con 4 días de anticipación. Me parece una buena cifra. Además, este lunes el vocero de Chile Vamos, Hernán Larraín, admitió que Piñera se está comportando como un candidato presidencial. Opiniones, amigo, abro el debate. Está muy entretenido esto. ¿Qué opinan ustedes de nuestro senador? Yo siempre te quise preguntar algo. Cuando tú lo conociste como concejal ya de la época de Pirque, siempre quiso... Yo no lo conocí como concejal de Pirque, yo lo conocí a él cuando llegó como alcalde por Puente Alto. Ya, perfecto. ¿Ah? Pero yo creo que su mirada siempre fue orientada a ser presidente de la República. Siempre. Yo tengo esa impresión, sí, siempre. Porque uno cacha más o menos cómo es, cómo va la moto. Hay gente que tiene las ideas. Pero, es que uno cacha más o menos, ¿eh? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Sí. Sí, pues, bueno, sí. Yo tengo que hablar que la gente me entienda. Sí, no, es que le salió así como así. Como que uno cacha para dónde va el tema. Pero hablamos de que él llegó aquí cuando, el 2000, 2004. El 2000. El 2000. Claro. El 2000. Ahí llegó. Tuvo 12 años como alcalde, pero uno se da cuenta que todo apuntaba a esto, a ser candidato. Y eso le ha ido resultando. Así que no me extrañaría en absoluto que él fuera el candidato de la derecha, porque ha trabajado muy bien su candidatura. Tiene gente que lo rodea, que lo ha hecho bien. Sí. Que lo ha hecho muy bien. Oye, María Teresa, ¿y cómo se ve el tema político para este país? ¿Tú lo ves muy complicado? Es decir, la gente está muy... Sí, yo creo que... Y algo que quiero aprovechar, ya que tú me preguntas esto. Porque es un tema interesante. Es súper interesante. Te pregunto como un hombre nosotros de tenemos, vemos la tele. Claro. Nosotros tenemos claro que para estas municipales no va a ser fácil. ¿En qué sentido? No va a ser fácil enfrentarse con la gente, los candidatos. Salir a la calle. Porque tienden a confundir y a pensar que somos lo mismo. Los diputados, los senadores, con los alcaldes y los concejales, y somos totalmente distintos, somos mundos diferentes. Entonces, la mala imagen que hay prácticamente son del Parlamento, no tanto así como de los concejales y los alcaldes. Entonces yo les quiero pedir aprovechar que cuando se acerque algún candidato no nos hagan tan difícil la pega. No, traten de tener una mirada más positiva y propositiva y proponer cosas más que criticar, porque yo creo que es mucho más difícil proponer cosas, pero es mucho más interesante para el candidato escuchar qué cosas quiere la gente para mejorar nuestra comuna, ya que tú me dijiste eso. Yo te pregunto como un ciudadano de Puente Alto. Claro, es fácil criticar. Ah, que todos los políticos son iguales, que no vienen nunca, que aparecen solamente para las elecciones. Y no es así, pues lo que pasa es que nosotros estamos trabajando, no estamos en campaña todos los días saliendo a terreno. Pero sí participamos y todas las acciones y todas las cosas que se hacen son para mejorar la calidad de vida de ellos. Por lo menos aquí en Puente Alto nos sentimos, yo por lo menos me siento súper orgullosa de todo lo que hemos hecho. Y lo repito siempre. Las cosas están en la calle, hay que verlo. Están a la vista. Acá nos dice el senador Sandón es una persona con muchas ansias de poder, dice Antonio, y que está convencido que Puente Alto es suyo. Sí, hay que ver que siempre habla de Puente Alto en cada uno de los discursos. Pero por otro lado, nos gustaría saber su opinión. Nos habían prometido primarias en la nueva mayoría. ¿Y qué pasó finalmente? ¿Dónde está la democracia o la pseudo-democracia? Lo que pasa es que... ¿cómo lo digo? Bueno, el tema de la, pero hay que el tema de las primarias todavía no está inscrito. Me parece que el 17 eso es la última fecha. Pero por lo que yo supe, y César no va. Entonces, yo creo que parece que... Mire, aquí si la Democracia Cristiana o el Partido Socialista todos quisieran tener un candidato, podrían fácilmente no ir a las primarias y inscribirlo directamente el día 17. Claro, claro. Sí, porque aquí César Buster tampoco está inscrito como candidato a concejal, como alcalde, pero va, puede llegar el día y se inscribe fácilmente. Hasta la Democracia Cristiana podría fácilmente inscribir un candidato. ¿No voy a inscribir entonces? Pero sí, de verdad, la otra vez estábamos viendo ese tema, que si bien sí. Es cierto, ya no se hicieron las primarias en Puente Alto, donde iba a representar Soledad Barría por un lado del Partido Socialista y César Bunster del Partido Comunista, y que la gente iba a elegir al candidato que quisiera que lo representara a nivel comunal, lo iba a elegir. Ok, no hubieron primarias, pero quedó netamente ahora con el directo, entre comillas, la candidata alcaldesa Soledad Barría como candidata de la nueva mayoría. Pero ahora falta que el día 17 vean quiénes son los que se inscriben. Parece que el 17-23 es el último, la última fecha. Exactamente. Tenemos una invitada. Llegó. Mira, llegó el momento. Pero, ¿tenemos alguna otra persona ahí? No, es que el diálogo está interesante. Está interesante. Está agradable, pero es que dicen, ya, hablan de democracia, pero no hay democracia. Para ir a... Bueno, claro, lo que pasa es que yo no puedo opinar mucho con respecto a eso porque son decisiones de las cúpulas, claro, y de los partidos que están en este minuto involucrados. Yo soy Demócrata Cristiana y la Demócrata Cristiana en este juego no está compitiendo. Entonces tengo menos información, obviamente. Efectivamente. Bueno, y por otro lado, les dejan un tema abierto a la mesa, acá al equipo, es que lo han invitado a participar de estos diálogos ciudadanos por el proyecto constituyente, el proceso constituyente. Sí. Pero sin embargo no es vinculante, es decir, nos podemos juntar a hablar toda la vida y las ideas que sacamos no nos van a tomar en cuenta. Bueno, es que no podemos pensar que todas las ideas. No, pero te digo en términos concretos lo que es. Pero yo creo que muchas ideas van a salir de ahí. Muchas ideas. Yo ya lo hice el mío. ¿Sí? ¿Tú lo hiciste? Me demoré. ¿Te metiste a internet? Sí, 15 minutos. A ver, ¿por qué no le explicas a la gente antes que nos vayamos a...? ¿A qué página se tiene que meter? Voy a ver ahora la página donde me metí. Vamos a un tema musical y luego volvemos con Fabiola. Aquí nos preguntan quién viene. Claro, porque a ver quién qué página es para que la gente se quiera meter. Yo creo que es importante, ¿ah? Yo creo que es súper importante que uno haga saber su opinión y sus opciones para nuestro futuro. Si uno no participa. Claro, es como cuando no votó. Si usted no votó, ¿qué opina? No tiene nada. ¿Qué se queja? No tiene nada que quejarse. Porque cada uno ya tiene su derecho. Estamos. A opinar. Mira, yo me metí en www.gov.cl. .gov.cl. Sí, y ahí sale, responde la consulta individual aquí. Ah, mira qué fácil. Entonces, www.gov.cl. Sí, pinché y ahí sale para la Constitución una conversación. Participa de manera simple e inmediata. Responde la consulta individual hasta el 23 de junio e inscríbete tu encuentro local hasta el 18 de junio. Cualquier duda o consulta al teléfono 600-204-0000. Yo creo que ha ido aumentando la interés de la gente, sí, por participar. Al principio, claro, era muy entendible que todos miraran así como, ¿qué es esto? Porque es obvio, pues uno ya finalmente, la gente duda de todo, ¿no? Y de todos. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo y ve que las cosas han sido hechas de buena manera y que hay propuestas interesantes, la gente va validándola con su participación. Así que los invito a participar, ya sea en los encuentros o en esta página www.gov.cl, donde usted puede, en la comodidad de su casa, inscribirse y opinar de todo lo que ahí le van a preguntar. Y llegó ella, po. Tenemos una pausa. Ya, pero la voy a anunciar, po. La voy a anunciar y después... Llegó el momento. ¿Por qué no la presenta usted, ya que ha hablado tanto? Pero si usted, no, preséntela pues usted. Pues. Que yo estoy viendo el tema de la ficha. No, llegó nuestra gran amiga de la Corporación de Asistencia Judicial. Que ya te habíamos anunciado. Que ya te habíamos, con bombo y platillo. Hoy día vamos a conversar el tema violencia intrafamiliar. Exacto. ¿Sí? Lo pidió Rodrigo. Exacto. ¿Sí? ¿Pero se escucha ella o no? Sí. ¿Sí? Sí, no, sí. ¿Más cerca? Ahí. Soplo. Ahí. Eso. Ok, no hay problema. Esa fue ella. Esa soplo yo. ¿Todavía soplo? Sí. ¿Ah? Que quede claro. No, está mal aire. ¿Por qué? No, saluda a su gente, no, ya. Sí. La gente la espera para conocer. La vez nos pasó, la semana anterior nos pasó que estábamos muy entretenidas nosotros ahí comentando cosas y estábamos al aire después. Porque claro. Faltaba la mano del hombre que la apriete y claro, poner la línea. No. Seguro. Nos vamos a un tema musical para que este hombre se la, se, que se cree. Baje, aterrice. Estamos de regreso con tu programa Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas. Ahora una gran invitada. Más temas de conversación que a ti, amigo, amiga, te van a interesar. Volvamos con Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas. Bueno, estamos acá y vamos a hablar sobre este gran tema, corazón, sí. Que es el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo? Yo primero lo que me gustaría preguntarte es, ¿en qué minuto la mujer detecta que está siendo víctima de violencia intrafamiliar? Es que ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Porque, a ver, lo que voy a decir no tiene ningún trasfondo psicológico, médico. Es algo que yo he visto en el tiempo. Eso. La violencia se puede equiparar a una adicción. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez que lo primero que tiene que, para poder que un adicto termine con una adicción, lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene una adicción. Yo tengo una adicción. Yo tengo un problema con el alcohol, yo tengo un problema con el cigarro, con la droga. ¿Ya? Y eso es lamentablemente un tema que tiene que ver también con la violencia. Lo que, a ver, primero que nada, partamos por el principio. La violencia, siempre se habla de la violencia pensando en violencia física. Claro. La violencia es física, es psicológica, es económica, es sexual. Y hay una que a mí me encanta, que aquí en Chile no se considera, pero lo leí en un libro extranjero, que es la violencia de anulación. Tú no existes. Tú no existes. No existes. Ah, eres menos que cero. Nada. O sea, ese típico que no le hablan, no comen juntos, no conversan. O sea, imagínese lo que es sentir que la persona que está a tu lado considera que tú no existes. Tú no eres nada. Claro, jamás, uno puede decir, jamás te levantó la mano, ni te habló mal, pero imagínense la lo que significa ser una mujer, nada. Ser nada, no significar. Hay muchas parejas, por ejemplo, donde una hija asume las responsabilidades de ser dueña de casa. Y el papá le entrega a la hija la plata, el papá le entrega a la hija, le da las instrucciones, la hija con el papá deciden qué es lo que se va a almorzar mañana, o si van a ir a un paseo, o si van a un paseo al que por supuesto la madre no está incluida, o si van a un cumpleaños en el cual la señora no va porque no existe, no está. A ese nivel. A ese nivel, sí, eso existe todos los días. Todos los días se ¿qué ve? Pasa por la cabeza de ese hombre que hace eso? ¿Y qué pasa por la cabeza de esa mujer que lo acepta? Es que ahí tenemos un tema, que es el hecho de que yo siempre le digo, se habla... Dale. Pero ¿qué? Dos consultas, porque antes que comencemos un poco a fondo, yo quiero contarte dos temas. ¿Ya? Uno, que estamos regalando un premio por la Escuela Conductores y la gente está opinando a través del Facebook. Sí, y para que hablemos un poco. El día miércoles de la semana pasada, una señora a la oficina a conversar conmigo, apoderada de un colegio de Puente Alto, y me dice: Rodrigo, necesito conversar con usted, casi le puedo dar un tiempo. Sí, a las 10 de la mañana nos juntamos a la oficina. Yo creo que más que conversar, quiso desahogarse conmigo, sí, referente al tema, porque no tenía a nadie a quien comentarle el cuento. Entonces ella viene y me dice: mire, Rodrigo, usted conoce a mi pareja. Sí, la conozco. Y cuénteme, hacen una bonita relación ustedes dos y con su hija y todo el cuento. No es así. Me dice: él me está agrediendo psicológicamente. Y yo le dije: bueno, ¿y qué está esperando usted? Por eso yo quiero buscar un trabajo, pero un trabajo de mediodía, porque la hija también estudia, tiene 8 o 9 años la niña. Pero el hombre ya empezó a agredirla psicológicamente. Yeah. Y pero ya también comenzaron con los golpes. Si bien es cierto, no la golpea a combo, a cachetadas, pero sí ya la está empujando, zamarreando. Que así como parte. Entonces yo le digo: y bueno, ¿y qué está esperando usted? O sea, a lo mejor para afuera se ve muy hermosa familia, pero si usted viene a comentarme esto, ¿usted cree que yo la voy a ver en 2 semanas más en la cuarta? Porque si sigue aguantando esto mismo es porque usted va a seguir así toda la vida. Aquí usted tiene que tomar una decisión. Sí, pero Rodrigo, te cuento algo más serio. Tengo miedo de irme de la casa y que no me dé plata, que no dé plata de mi hija. Ella tenía un miedo tremendo que le quitaran a su hija, por el amor que tiene ella a su hija, por no estar trabajando y porque él estaba trabajando. Estaban pagando un arriendo de casi 380.000 pesos, solamente él trabajando y ganando un poco menos de 500.000 pesos. Entonces yo también pienso que por ahí puede ir el tema, que él está solicitando a ella buscar el medio de que busque un trabajo. Pero ya cuando empezaron el tipo de agresiones, yo le dije: aquí lo más recomendable para usted y para su hija es que se vaya. Sí. Porque yo no la quiero ver en 2 o 3 semanas en la cuarta, mujer muere en Puente Alto por no, esto. Y más importante, o sea, no es más importante, pero también súper relevante, es el tema de que ella está educando a su hija para seguir el mismo patrón. Porque muchas veces a lo mejor que las personas, a mí no me gusta mucho hablar de hombre o mujer, porque en el fondo, pese a que yo soy súper feminista, pero yo soy feminista desde el punto de vista que yo creo que tú y yo somos iguales, no de que yo soy necesito valer cosas especiales por el hecho de ser mujer. Para mí son iguales. Entonces, la violencia también la ejercen las mujeres en contra de los hombres. No es solamente claro. un tema sí. de hombres Exacto. contra mujeres. Es Así un tema bien. Que va, cruza los dos. El tema es el siguiente. Muchas veces las personas, por mantener este hogar ideal, este tema de que los niños crezcan con un padre y una madre en una casa, y mantienen un tema que es falso. Pero resulta que lo que los niños aprenden por imitación. Los niños son cuadernos en blanco. Cuando nacen vienen en blanco. Uno les da un idioma, uno les da una personalidad, uno les da una educación, valores. Una religión, valores, todo eso ya. Y esto es lo mismo. O sea, si esta señora tiene una hija de 8 o 9 años que está viendo que a la mamá la maltratan, le tratan de fea, de floja, de guatona, de que no servís para nada, de que me fregaste la vida, y la mamá lo acepta, lo más probable, va a empezar a pololear con un tipo que le va a decir que es una estúpida, que sin mí no sirve para nada. Y ella lo va a considerar normal, si esa fue la forma en la que ella fue criada. Y eso es lo terrible. O sea, primero que nada, cuando se habla de la violencia, se habla del círculo. No es un círculo, es una espiral. Claro. Porque un círculo es cerrado. Una espiral va subiendo. Creciendo. A nadie le sacan la mugre la primera vez. Claro. O bueno, existen algunos casos, pero en general no. Por lo general, ¿qué es lo que empiezan? Empiezan con la violencia psicológica. Eres tonta, eres estúpida, no sirves para nada, ¿qué sería de ti? Qué sé yo. Sigue con un empujón, con un entre jugueteo, el típico golpecito ese que duele tanto, que es como en el hombro. Ese que, el dormilón. El dormilón, que el brazo le queda. ¿Cómo es ese? No lo conozco. Ya. Que en el hombro, en la parte de abajo, dijéramos. Ah. Y el brazo se duerme entero. ¿En serio? Sí. Sí, no, y eso duele. ¿Sí? Entonces, sí, entre los hombres es como chistoso. Ya. Pero, no lo sabía yo. No, sí. No es cuando se saluda, ¿no? Ya. No. Ay, qué trozo. No, y así va escalando al empujón, al cachetazo, al combo, hasta que terminan en la portada de la cuarta, como hizo Rodrigo. Claro. O sea, lamentablemente, los que están en la portada de la cuarta no fue la primera vez. Hay una historia de trasfondo. Entonces, y hay años. Hay años, y hay años de crianza. Porque si uno lo revisa más allá de la historia de la persona, revise la historia más atrás, lo más probable es que esta niña haya sido hija de una madre maltratada, de una abuela maltratada, que fue creando el lazo. Yo me tocó, le estaba contando que estuve enferma, vi el programa del Canal 13 con el tema de la niña a la que le sacaron los ojos en Coyhaique. Ah, qué cosa. Estuvieron tomando ese leyeron la noticia y de ahí se engancharon y empezaron a investigar. Empezaron a hablar entre ellos. Ah, pero abrieron el teléfono y empezó a llamar gente por teléfono contando sus historias. Y había una señora que el marido le había dado un golpe en la cara y con el anillo hablaba de un anillo, le hizo un corte en la cara. Y el golpe había sido tan fuerte que ella había quedado inconsciente y despertó en la tina del baño, bañada en sangre porque la cara sangra muchísimo. Mm. Y cuando ella lo primero que hizo fue pescar el teléfono y llamar a su mamá para decirle: mamá, ¿sabes qué? Me pasó tal cosa. La mamá le dijo: bueno, esas son cosas del matrimonio. Ay, no te creo. Sí. A estas alturas de la vida. Por supuesto. A estas alturas. O sea, yo te lo puedo pensar en el siglo pasado, el antepasado. No, no, claro, todavía. Las mujeres tenían que aguantar todo porque el marido el que mandaba. ¿Y sabes qué es lo terrible? Que ni siquiera, porque uno dijera ya, personas de 60 años, de 50, de 80, tenemos gente de 30, de 20. Sí, eso es lo otro. Vamos a otro caso. ¿Sí? Otro caso en casas viejas. Uh-huh. Una pareja alrededor de 30 años. Uh-huh. viven ya, tuvieron su matrimonio, están casados, todo el tema. El tema de la violencia ocurre cuando hay alcohol de por medio. Ambos. ¿Ya? Ambos se golpean. Es violencia cruzada. Claro. Cruzada. Son los dos. Ambos se golpean, ambos se maltrataban. Bueno, no sé, una niña pasó a través de un ventanal, se rompió y todo. ¿Qué también se puede hacer ahí? Mediaciones familiares, porque ya no funciona este tema, ya no hay solución alguna, porque han vivido muchos años con el mismo tema de violencia. ¿Se puede hacer un trabajo social con una de las personas para que, porque dicen, no, es que el amor, y de él, ya está completamente enamorado, ella y él, de ambos? Yo creo que hay un tratamiento alcohólico, primero que nada. Pues. Claro, pero es que ahí volvemos al tema de la voluntariedad. Si no quiere reconocer, ¿cuál es el...? Claro, porque, a ver, por ejemplo, ya, la violencia intrafamiliar la puede denunciar cualquier persona. Claro. No tiene por qué ser uno de los dos. Claro. Por ejemplo, el vecino, la suegra, una hermana, lo que sea. El tema es que, supongamos que efectivamente ellos reconocen que tienen un problema, qué sé yo, y el tribunal les dice que tienen que hacerse un tratamiento antialcohólico. La voluntariedad es lo que vale. ¿Por qué? Porque yo puedo cumplir con el tratamiento. Yo voy todos los martes a las 12 del día sagrado al médico, salgo del consultorio del hospital, de la clínica, de lo que sea, y me paso al bar de la esquina a tomarme mi cortito. ¿Cumplí? Sí, cumplí. Claro, cumplí, pero... Tengo el certificado. Fui a todas las sesiones. Aquí. Pero sigo tomando. Nadie puede decirme nada. Pero si yo no quiero cambiar lo que está pasando, y en eso, esas relaciones son tan nefastas, porque en el fondo, lo que tú decías, los dos se aman. Sí. Los dos están en ese esquema. Sinceramente, y siendo tremendamente dura, yo lo que hago ahí es sacar a los niños del baile. No, es que no hay hijos de por medio. Mejor. Entonces, pero es matrimonio. Entonces, ¿crees? Es que, ¿cómo podemos ayudarlo? Es que el problema para que podamos ayudarnos, ellos tienen que querer ayudarnos. Sí, tienen que reconocer. Pero, si no quieren, por ejemplo, tú dices, yo escucho una violencia en la casa continua de la mía. Están agrediendo a la mujer o al hombre o a los niños. Yo lo he hecho. Yo hago denuncia. Sí. Porque la constancia no existe. Uh-huh. ¿Ya? Se me dio. Pero no va a los tribunales. Ya, no va a tribunales. Yo hago la denuncia. Voy a Carabinero y digo, ¿sabe qué? En la casa al lado están agrediendo. Uh-huh. Carabinero va. Sí. Abre la puerta. No, aquí no pasa nada. Sí. Y uno de los dos dice, no pasa nada. Sí. ¿Y cómo saben? Oiga, pero si usted me llamó porque la señora la estaba agrediendo y todo. Pero miren, están contentos. No, es que ese es el tema. A ver, es que en el fondo ahí la. Y ahí queda como el copuchento. Y la verdad hay que decir, mira, el viejo copuchento. Y después te tiran agua caliente para la casa. Te tiran basura porque eso ha pasado. Y yo ni siquiera lo hice. Yo llamé por teléfono. Así como, disculpe, ¿sabe qué? En el departamento al lado están matando a alguien. Mire. Escuche. Se escuchaba el criterio, el golpeo y todo lo demás. Y después, en el momento dado, le dije, o sea, es muy... Porque más encima era como las 3 de la mañana, por ejemplo. Entonces, cuando me fueron a decir, porque el carabinero no les dijo que había sido yo, sino que habían recibido una denuncia de uno de los vecinos. Pero yo sí les dije que había sido yo. Yo fui y le dije, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que pasa? Esto es... Hay que tomarlo con mucho cuidado. La violencia requiere una persona débil y una persona fuerte. Cuando están en igualdad de condiciones no existe violencia. ¿Ya? Por lo tanto, las personas violentas siempre van a necesitar a alguien que se asuste. Entonces, en el caso específico, cuando yo llamé, yo dije, yo fui. Son las 3 de la mañana, yo trabajo. Y si ustedes están armando ese escándalo, cada vez que arme un escándalo yo llamo a carabinero. Tan sencillo como eso. Nunca más. Sí, pues acá en Puente Alto también han ocurrido. Sí. Pero han ocurrido y los vecinos siguen con el cuento allá de, ay, estos viejos sapos de al lado, y te tiran la basura a tu departamento, a tu casa. Sí. Te tiran agua caliente, ¿sí? Te tiran ratones, las palomas, el gato. ¿Sí? Le matan el animal que tienen dentro de la casa. Sí, uno de los graves problemas que hay en el tema de las convivencias vecinales. Entonces, ¿cómo actuar? O sea, en vez de decir gracias porque me... ¿Te estás preocupando por mí? No, pues te estás metiendo en lo mío. Te estás metiendo en lo mío. Y aparte, es que acuérdate que lo que hay, el valor supremo es mantener la imagen de la familia perfecta. Bueno, porque todo es lo que yo hablaba al principio del programa, de la hipocresía que hay en este país, que aparentamos que todo está bien, que nadie mira, nadie enfrenta las situaciones que se están realmente sucediendo, como este mismo problema de la violencia intrafamiliar. Estamos bombardeados todos los días. Pero si acuérdate que volviendo, no me acuerdo cuál fue. Fue un caso también de una agresión a una mujer, la que causó mucho escándalo por el tema de que la corte decidió que el hecho de que ella había sido infiel había sido un atenuante. ¿Se acuerdan de ese caso? Una mujer, creo que fue la que... Una mujer, que el hombre no alcanzó a matarla, porque lo pillaron así con las manos en el cuello. Exactamente. Matándola, no alcanzó a matarla. Pero la corte consideró que ya que ella había sido infiel, él como que tenía razón. Derecho. Claro, o sea, había sido un atenuante. Ya. En ese caso específico, la mamá de ella había ido a pedir que a él lo dejaran en libertad porque era un súper buen padre. Ah, no te puedo. Sí. ¡Qué atroz! Entonces uno se encuentra... ¿De qué estamos hablando? Pues si ni siquiera la madre apoya a su hija, ¿claro?, que está siendo agredida. O sea, y lo pillaron con las manos en el cuello de ella. O sea, no era una... Pero cosa... ahí también se ve el tema económico. Sí. Si la suegra o la abuela de los niños ve que el papá y aguanta y pasan esas cosas, ve que le dan todo a sus hijos y ven que a la mujer la tienen poco menos moreteada entera. Claro, pero ¿quién paga las cuentas? ¿Cómo comen? Claro. Ahora, el tema, ¿cómo yo hago la denuncia? ¿Yo llamo a Investigaciones o Carabineros o hay algún número en especial Se puede hacer a través del número de Carabineros, el 133 o Investigaciones. Se puede ir directamente a comisaría, a Investigaciones o directamente al Tribunal de Familia. Cualquiera de las tres instancias es exactamente lo mismo. Tribunal de Familia en teoría es más rápido, porque en el fondo cuando Carabinero toma la denuncia tiene que enviarla al tribunal. Ahora, cuando uno hace la denuncia en Carabinero le da inmediatamente la fecha y hora de audiencia en el tribunal. ¿En Carabineros? Sí. Ellos cuando uno hace una denuncia por violencia, le dicen inmediatamente tiene que presentarse tal día, tal hora en el tribunal. Es como un parte. Claro. Pero un parte bueno. Ahora, la otra, siempre y cuando hay que tomar en cuenta un detalle: la gravedad de las lesiones. Porque las lesiones leves van al Tribunal de Familia. Las lesiones graves van a la Fiscalía porque es un delito. Y ahí muchas veces también tenemos un entrampe porque. Por ejemplo, se considera grave el hecho de que hayan denuncias reiteradas. Lógico. Cuando no es la primera vez, sino que es la tercera, la cuarta vez. Entonces, Carabinero muchas veces no tiene cómo saber eso. Manda la denuncia al tribunal. El tribunal se da cuenta que hay más de una y por lo tanto tiene que declararse incompetente y derivar a la Fiscalía. Y ahí entonces... Ahí en lo penal, la Fiscalía pasa al Tribunal Penal en oral. Y a veces al revés, a veces pasan derecho a la Fiscalía y en la Fiscalía al revisar los antecedentes se dan cuenta que en realidad no cumple y lo derivan a Familia. Ya. Vamos a irnos a un tema musical y después seguimos. Y tenemos otro caso que están llegando a través de Facebook. Lo pillamos. Sí. Yo te ayudo, tú me ayudas. Anyone who ever held you would tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you would try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you comprehend. For the man who tried to hurt you, he's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, it's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see? Estamos de regreso con ustedes en su programa Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas. Línea abierta 22-872-7871. Alex Hernández Reyes dice: felicidades por el programa, muy interesante. Pero ¿qué hay de los hombres que somos agredidos por nuestras mujeres? También, pues lo dijimos, sí, que también, o sea, pasaba eso. Sí, y sabes que la cifra negra de hombres que sufren de violencia es terriblemente grande. Lo que pasa es que donde vivimos en un país machista, les da vergüenza. Les da vergüenza por el tema del bullying de los compañeros. Ir a carabineros. Sí. Decir, oye, mi señora me pegó. Claro, sale. Para ellos debe salir muy violento. Es atroz, claro. Pero cada día se están. No, y fíjate que la violencia psicológica en los hombres es súper fuerte. O sea, la ejercida por las mujeres en contra de los hombres. Por el tema de la plata. Es que necesito, es que tú no sirves, es que no es. O sea, y eso es. Búscate otro trabajo, ¿sí? Donde ganes más seguramente, ¿sí? Una cosa así. No, y es una presión que se someten todos los días. Y eso de ninguna parte está, nadie lo toma, nadie lo. Pienso que las cosas son parejas. No son de un lado solamente. Pero sí, y lo que sí, los hombres sí se están atreviendo cada día más a denunciar. Vaya, señor, no acepte que lo agredan. No, sí, es para ambos, no, que no acepten el tema psicológico. No acepten, cuando ya pasen a grito y a golpe. Pongan en atajo inmediatamente, porque esta cosa, como tú dices, no es un círculo vicioso, es una espiral. Cada vez va a ser más grave, más terrible. Porque eso no lo dijimos y a lo mejor la gente no lo sabe. ¿Por qué se habla de un círculo o de una espiral? Porque es un circuito. Se va acumulando tensión. Porque hace frío, porque llega cansado, porque la pega, porque los niños lloran mucho, porque qué sé yo, se va acumulando tensión hasta que llega un momento que se produce una explosión. O sea, la violencia por lo general es una situación concreta en la que queda la escoba. Y viene mochila, los gritos, la pelea, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Después de eso, viene todo un periodo de arrepentimiento, porque lo que decía tú, Rodrigo, antes, o sea, es una pareja que se quiere. Claro. Entonces, lógicamente, después tiene que venir nunca un periodo en decir, escucha, la embarré, es que estaba cansado, es que perdió Chile, es que no sé qué cosa, y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla. Y viene lo que se llama el periodo de luna de miel, que es donde todo está perfecto, donde escucha nunca más, te los dos, tres primeros meses. O sea, y a veces son dos, tres días. Claro. Que es un proceso en el decir, no, yo te prometo que nunca más, porque yo te quiero, tú eres el único para mí, lo único para mí, y qué sé yo, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Durante un ratito, hasta que se empieza a acumular nuevamente la violencia. Normalmente por eso decíamos que es un círculo, porque se va acumulando la violencia hasta que vuelve otra explosión, viene el arrepentimiento, viene la luna de miel. El problema es que las explosiones son cada vez más fuertes, por eso es que es una espiral. Claro, por eso sí. Es que va subiendo y no se mantiene lo mismo. O sea, la primera vez es un empujón, la segunda vez es un chachazo, o las mujeres arañan la cara, sí, de manera que todo mundo sepa, se que cuenta que cuando llegue el trabajo llegue a... Sí, araña. Oye, cuando una persona se da cuenta que está actuando mal, porque yo creo que todos los golpeadores en algún minuto se dan cuenta de que no es esa conducta forma, que se tiene que tener, ¿no es cierto? ¿A dónde recurre? Como paciente, yo creo que es una de las pocas cosas, fíjate, que en Puente Alto tenemos una gran, gran, gran, gran ventaja con respecto al resto de Chile, la ¿ya? Todo, a lo mejor hay mucha gente que no está, sabe qué hacer. Sí, todo está orientado hacia la mujer. La mujer víctima, la mujer que protegerla, la mujer qué sé yo. Y casi no hay nada en contra de, en favor o en ayuda de el hombre. Pero si hay... Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los programas en los consultorios, los COSAM y todo lo demás van hacia la parte como de la pareja o de empoderar a la mujer, qué sé yo. El CERNAM tenía un programa de atención a hombres violentos, pero como siempre se fueron recortando los presupuestos y todo lo demás, y en este momento queda solamente un centro que está en Estación Central. Pero en Puente Alto hay uno que es dependiente de una universidad, que es Hombres Libres de Violencia, que está aquí en Conchitoro. Hombres Libres de Violencia. Sí. O sea, si usted, señor, Conchitoro, Parero 35. Pasadito en las nieves, un poquito más allá al tribunal. Sí. ¿Y hay algún letrerito ahí que diga? ¿Sí? Sí, porque yo lo he visto cuando... Lo que pasa es que yo trabajé en otro sector... En un programa específico de violencia, yeah. Y ahí una vez me tocó justamente el tema de un hombre joven, tenía como 19 años, y que me decía que sí, que efectivamente él, después de mucho tratarlo nosotros, tratarlo yo, llegó al punto de decir, sí, yo realmente tengo un problema con el manejo de la violencia. No lo dijo así, por supuesto, pero esa fue la idea, ¿ya? ¿Y qué hago? Y ahí me volví loca buscando dónde. Y hay uno aquí en Puente Alto. Qué bueno. Ahí en la avenida Conchitoro, pasadito las nieves. Pasadito las nieves. En la misma vereda por Poniente. Mismo lado. Por el mismo lado. Perfecto. De donde están los tribunales. Ya. Como a mitad de cuadra, un poco más allá. Pasado las nieves. O sea, hay ayuda para los hombres y es dependiente de una violentos. Universidad. Ya. Y por lo tanto son es como una clínica psicológica. O sea, ahí pueden acceder. Ahí. Tanto los que violentan como los que son violentados. Exacto. Perfecto. Exacto. Bueno, le informamos a la gente también que estamos regalando el curso de manejo y ustedes pueden hacer comentarnos qué piensan ustedes a través del Facebook en la página de María Teresa Alvear o Rodrigo Carreño, y estamos para regalar Radio Puente Alto 107.5. Alejandro Vázquez, ¿puedo? Oye, interesante lo que están conversando. Efectivamente, cuando quedé sin trabajo, mi mujer cambió conmigo. Incluso hasta me dijo que era malo, que tenía mal rendimiento sexual. Y esa parte quedó cortada por mucho tiempo, porque no le daba todo lo que ella esperaba en términos económicos. también es violencia, ¿verdad? Porque sí, me sentí muy maneras. Mal y me sentí muy disminuido. Y no era culpa mía que no hubiera trabajo. Buscaba, pero no encontraba. Y nuestra vida sexual se fue al tacho, a la basura. ¿Se acuerdan que yo les dije que la violencia puede ser física, un golpe? Puede ser psicológica, eres un estúpido, eres un flojo, no sirve para nada. Puede ser sexual. Y cuando uno habla de violencia sexual, siempre piensan en la violación. Piensan en un hombre violando a una mujer. Pero esto es violencia sexual. Sí. O sea, en el fondo, si tú no ganas plata... Olvídate de mí. Es como dicen en el campo, le cortaron el agua. Sí. Claro, pero eso es violencia. Eso es violencia. Lo malo en este tipo es que no es posible, o sea, es posible denunciarla, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, por mucho que el caballero denuncie... falta de amor también, ¿ah? Sí. Porque yo creo que... Mira, yo me acuerdo que en los años 80, cuando hubo esa cantidad enorme de cesantía con un problema grave que tenía el país, la cantidad de familias que se separaron porque el marido había quedado cesante fue gigantesca. Y por otro lado, la cantidad de familias que siguieron juntos a pesar de las vicisitudes económicas fue inmensa también, mitad y mitad. Entonces ahí es donde yo diría, ¿hasta dónde soy capaz yo de soportar a mi marido o a mi señora en problemas de extrema escasez económica? Y ahí yo creo que es donde lo que prima es el amor, es el acompañarse en las buenas y en las malas. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando de antes con el tema de la educación desde el punto de vista, ¿te acuerdas que hablábamos de que es parte del matrimonio y tenés que aguantar que te peguen? Claro, claro. Ya, pues, o sea, a mí me ha tocado y me ha dejado muy, muy complicada mujeres de 26. Sí. Diciendo que duraron 3 meses casadas, que se van a divorciar y quieren pensión de alimento. Y cuando uno les dice, pero a ver, tienes 26 años, claro, trabaja, le dicen, bueno, pero ¿y para qué me casé? ¿Para qué me casé? Sí, a mí una vez una me contestó así y yo quedé como, perdón. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tienes un grave problema porque el 80% de los funcionarios en los tribunales son mujeres. Entonces, si tú me preguntas eso a mí, mujer trabajadora, yo no te voy a apoyar. La jueza no te va a apoyar. La consejera técnica no te va a apoyar. Porque todas van a decir... Trabájate. Ah, eres una mujer joven, eres una mujer sana. ¿Qué te impide? O sea, todavía existen mujeres que se casan... para que las mantengan. O que tienen hijos. Porque tienen 2 claro, o 3 hijos, eso es, y tienes 2 o 3 pensiones de alimentos, sí, diferentes. Andan buscando tener hijos. Y con eso viven. ¿Sí? Sí. Y no trabajan. Y uno dice, estamos en el 2016. Qué aburrimiento, más grande todo el día en la casa, sino que no sé. Opiniones en el Facebook. Tami Roa Salinas, lamentablemente es un tema de nunca acabar. Mientras el agredido no saque la voz, no pida ayuda, no se puede hacer nada. ¿Cuántos casos de femicidio en el año? Eso ocurre porque la persona agredida lo puede ocultar por años, y mucho peor cuando hay niños de por medio, porque ellos crecerán viendo eso y posiblemente imitarán esos actos en sus futuras generaciones. Creo que las mujeres tenemos que querernos, respetarnos y que nadie toque nuestro cuerpo a menos que sea hora o recibir una caricia. Fabiola Chávez también dentro del tema. Esa es muy terrible, dice, es un tema complejo, sobre todo cuando se sufre violencia verbal y psicológica desde que tienes uso de razón. Uh-huh. A mis 43 años solo pude liberarme de mi agresor, papá, con una orden de alejamiento, hasta ahora efectiva. Catró, o sea, 43 ¿sí? años y todavía tiene una orden de alejamiento de su padre. No, me da la idea que a los 43 años por fin logró que se diera una orden. Que soportó durante 43 años. Hasta, no, dice, hasta ahora es efectiva. Cuando eres adulto te puedes defender de un padre, será, pero cuando creces en esta situación no sabes cómo hacerlo. Solo sé que Dios ha sido mi dulce padre protector desde antes de nacer. Un gran abrazo y que Dios los bendiga grandemente. Y ahí tienes otro problema. Por ejemplo, el tema de esta niña. Cuando una persona... Fabiola. Cuando una persona... está viviendo en una situación extrema dentro de la casa, tiende a huir a lo primero que pilla. Y ahí donde se con tal de mucha... salir de la casa, exacto, me caso con el primero que me lo ofrezca. Exacto. Exacto. Exacto, porque en el fondo basta con que le den un poquitito de cariño, un poquitito cuando de ternura. No tienen nada en la casa. Claro. Y claro, ahí es donde de repente se meten en situaciones que qué triste, no. ¿Eh? Claro, y uno ve gran cantidad de personas que están en relaciones que no quieren estar en esas relaciones. O que al final resulta que las cosas no son tan maravillosas. Por eso que duran tan poco los matrimonios, entonces, de repente, ¿no? Tenemos un grave problema con la juventud en este momento, que muchas se están casando para arrancar y muchas se están casando justamente para poder tener a alguien que les dé lo que no tienen en su casa, llámese económica o llámese emocionalmente. Entonces yo soy súper crítica en ese sentido. Yo pienso que en el fondo la única solución que tenemos para esto va mucho más abajo. O sea, tenemos que partir por una educación que no sea restrictiva, una educación que empodere a las personas, pero desde la infancia. O sea, desde la infancia hay que decirle: tú vales, tú sirves, tú eres una persona, tú eres... alguien que se valora y que por lo tanto tienes que aprender a valorarte a ti misma. Pero eso, aprenderlo a los 18 años, cuando uno durante 12 años ha sido abusada, es súper difícil dar vuelta la imagen. Pues. Por eso es lo que hablábamos de un principio con el tema de la violencia al interior de las casas. Porque es súper importante que en el fondo esa persona que está siendo violentada diga un párale, hasta aquí. A lo mejor no voy a tener la casa de 380 lucas mensuales y voy a estar en una pieza de... Pero voy a vivir tranquila. Y voy a poder... Me va a subir el autoestima porque voy a ser capaz. Y voy a poder educar a mis hijos para decirle: ¿te das cuenta? O sea, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de vivir en una casa de 380 mil pesos mensuales, recibiendo gritos, insultos, maltrato. Cada vez que el papá llega o la mamá llega borracha, tener que arrancar y esconderte, meterte dentro del closet, meterte debajo de la cama para que no te pille. A mí me tocó una vez un caso de un hombre que llegaba borracho 3-4 de la mañana y todos tenían que levantarse y tenían que vestirse, porque era imposible que alguien se fuera a la cama antes que él. Ay, qué gente. Y por lo tanto tenían que levantarse, tenían que vestirse, tenían que sentarse en el living. Entonces él decía: buenas noches, se iba a acostar y ahí todos podían acostarse. Qué enfermedad, grande. Entonces, claro, entonces uno dice: hay una cantidad de enfermedades mentales. Hay una cantidad de cosas locas que la gente tiene. O sea, la salud mental en este país, yo diría que está en una etapa grave. Sí, grave. Sí. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Yo le estoy absolutamente segura que si le preguntamos a los hijos de esta señora que se están comunicando con nosotros, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Prefieres quedarte en la casa, con tu pieza y con tu tele, pero aguantando los gritos, aguantando insultos, aguantando... ¿O prefieres que nos vamos más apretaditos, vamos a tener una sola tele para todos, así que nos ponemos de acuerdo, pero vamos a estar tranquilos y vas a poder estudiar tranquilo? Creo que el 90% de los niños prefieren eso. Prefieren ir. Pero yo también veo el tema de la otra parte. Cuando a los niños le dan todo, y ambos, padre o madre, que empieza a lavarle el cerebro al hijo: mira que tu papá esto, mira que tu mamá esto, mira que esto, y que vamos al cine, vamos, toma ahí, te compro una chaquetita, como a comprarlo. Sí, los afectos. Los afectos. Sí. Eso se ve mucho. Sí. Y es lo que hablaba la señora del primer caso. Claro, que ella tenía miedo porque el papá le decía: vamos al cine, no le compres cabrita porque las cabritas le hacen mal, no le compres bebida porque le hace mal. Y llegaba la niña con el popcorn gigante y las cabritas. Siempre llegan y enfermos. 3 días enfermo la niña en la casa. Rodrigo, antes que se me olvide, justamente con el primer caso que me dijiste, hubo un detalle súper importante que se nos pasó. La señora tenía miedo por el tema de económico y de perder la niña. Eso no es así. Eso te iba a decir yo. Eso no es así. Y eso es súper importante. Dos cosas. Me parece que una ya la había dicho anteriormente, pero de todas formas la voy a reforzar cada vez que pueda. el abandono de hogar no existe. Es decir, yo voy a ir a denunciar hoy día a la señora Soledad porque tiene una bufanda amarilla y hoy día es martes. No existe. Uno es libre. A ver, las personas adultas somos libres de movernos por cualquier parte del mundo. Si yo hoy día decido irme a vivir a la China, nadie me lo puede impedir. Perdón, impedir. Se me enredó. Claro, pero con los hijos no. Los hijos no pueden salir del territorio nacional, a no ser que tengan la autorización de ambos padres o que el tribunal autorice. Exactamente. Porque si yo tengo una posibilidad, el trabajo en China es un trabajo maravilloso y tengo la posibilidad de crecer súper bien y tener, y me van a dar una casa, un auto y no sé qué más. Y mi marido se niega en forma ilógica. Yo voy al tribunal y le digo, al tribunal le presento, mire, tengo este contrato, tengo esto. O sea, para mis hijos es muy positivo que nos traslademos a China. El tribunal me puede autorizar. Tanto como el padre o la madre. Exacto. ¿Ya? Pero por eso ahí corre el miedo de la madre. Por eso te estaba diciendo. No, punto uno. No la van a poder denunciar a ninguno de los dos por abandono de hogar. Por lo general los hombres, haciendo un poquito de historia, hasta el año 88 las mujeres éramos consideradas relativamente incapaces. Exacto. O sea, éramos igual que un adolescente, no éramos un niño, pero éramos un adolescente. El año 88 las mujeres fuimos consideradas iguales. Por lo tanto, yo no necesito el permiso de mi marido para trabajar, yo no necesito el permiso para nada. Hasta el año 88, sí, vamos a ocupar de nuevo a Rodrigo como ejemplo. Si a Rodrigo se le ocurre que quiere ir al sur a hacer patria a Coyhaique, yo estaba obligada a seguirlo. Pero eso ya no existe. Por lo tanto, la denuncia de abandono de hogar, que es la típica que hacen, si tú te vas, yo te denuncio por abandono de hogar y te quito a los niños, eso no existe. No, no existe. Y para poder quitarme a los niños, tienen que demostrarle al tribunal de que los niños conmigo están en peligro y que por lo tanto yo, para proteger a los niños, me los quitan. Entonces la primera señora, que no me acuerdo el nombre, que era la que estaba preocupada, NN, no me acuerdo, la primera, sí. La señora Juanita, sí. La famosa señora, la señora N, la señora no tiene absolutamente ningún problema, no hay nada que le impida tomar a sus hijos y salir de la casa. ¿Ya? Uno siempre dice, ah, qué injusto, porque la casa, qué sé yo, y todo lo demás. Pero hay que valorar en esta vida qué es mejor, tener una casa más o menos bien o dormir tranquila la noche. Tranquilo. ¿Ya? Ahí cada cual toma la decisión. Sí, uno puede decirle qué es lo que yo puedo decir, lo que para mí es más importante, pero no lo para ella. ¿Ya? Pero lo que me interesa dejarles claro es que la persona, hombre o mujer, que esté en una situación de violencia, que esté en una situación de gravedad, de que esté en una situación en la que en realidad ya no, la vida en común no es posible, no tiene absolutamente ningún problema en tomar a los niños y salir de esa casa. No quiere llegar a los tribunales. Uh-huh. No lo quiere hacer como la señora Juanita, que fue el primer tema que uh-huh. tocamos. Porque no tiene la personalidad de llegar a los tribunales y demandar por miedo, a lo mejor. ¿Dónde ella puede ir y decir, y necesito ayuda? Comentar, tal cual como habló conmigo, decir, mira, necesito comentarte esto y que me ayuden. Pero sin que caiga a los tribunales. A lo mejor para que ella tome una decisión sola, con ayuda, pero sola. Y que diga, sí, ¿saben qué? Tienen razón, me voy. El primer lugar que puede acercarse cualquier persona es al consultorio de salud de su sector. Ya, y el consultorio. En todos los consultorios existe un programa de familia. Ya, pero ese programa de donde están los psicólogos, estos psicólogos están obligados a mantener el silencio, sí. O también van a hacer el denuncio en carabinero. No, mira, no, esta señora está siendo agredida, porque va a ser lo mismo. No. Ellos tienen que guardar el silencio. Es como ir a la iglesia. Más que guardar el silencio, la decisión es voluntaria. Entonces, ¿cuándo yo puedo denunciar? Cuando yo estoy en una situación que estoy viendo un delito flagrante. Si a ti en este momento te baja el ataque de locura y tratas de golpearme, claro, agarras el micrófono así, lógicamente yo estoy ante una situación flagrante y tengo la obligación, porque yo soy fiscal, tengo la obligación de denunciar. Pero aquí lo que estamos hablando es de un tratamiento psicológico a una persona que está en una situación de vulnerabilidad o de violencia, para poder aclararse, ordenarse, informarse, empoderarse y tomar una decisión. Ellos no tienen la obligación de denunciar, a no ser que sea una situación, o sea, lógicamente si la señora viene con un ojo a medio colgando y claro, con un brazo quebrado, con el tipo de agresiones. Claro, o sea, con una situación que uno dice, aquí si la señora vuelve a su casa la matan. Sí. Ahí uno pero tiene el si tema la... que yo hablo, por ejemplo, tú haces la denuncia. Uh-huh. Sí, porque yo le estoy pegando a María Teresa con el micrófono, sí, bla, bla, bla, porque es fiscal. Pero una persona X, y después yo digo a María Teresa, si tú hablas, yo te mato. Y la amenazo. Grave problema. Y ella llega a Carabinero, no, si nunca me ha pegado. Estoy con el ojo colgando. Claro, no, si me pegué en la cocina, me pegué con la puerta. Me pegué con la puerta, me pegué con el marco, sí, no sé. No, si no me ha pegado, y no me ha pegado, y no me ha pegado. Es que ahí tenemos el grave problema, que y fíjate que es más grave que lo que uno cree, porque es increíble la cantidad de gente que después se echa para atrás y dice, no fue. Por eso. No se atreven. No se atreven por el miedo. O por el miedo, o por el esquema, o lo que hablaba Rodrigo antes de esta pareja. De perder que la se comodidad. Ama. O esa pareja que se ama. Claro, es que yo entonces, lo quería. Fondo, es que claro, yo lo quería. Ay, sí. Es que yo lo quiero. Ay, es que, no, y lo peor. No, es que pobrecito. Venía claro, cansado y yo no le tenía la comida caliente. Entonces, en realidad, pucha, sí. Tuve yo la culpa. Me la gané. Yo tuve la culpa. Yo me la gané, pues si no le tenía la comida y él venía cansado. ¿Y los niños? ¿Qué hacemos con los niños? Los niños pueden poner una denuncia o porque no son mayores de edad, pero no, si el niño, el niño puede decir, aunque viene, sí, mi papá le pega a mi mamá. Sí, sí puede. El tema de ahí viene la investigación, con la pericia, ¿no? El tema, claro, no, y el tema es que, a ver, es la típica. Si la víctima no solicita, puede ser que en el tribunal efectivamente se acredite que sí, que efectivamente le pegaste con el micrófono. Pero si ella dice no. Y si los testigos están ahí, que son los hijos. Sí, pues, pero no quiero. Pues. Yo no quiero que se haga nada. Y ahí volvemos al mismo tema, porque claro, si meten a Rodrigo preso, ¿quién trabaja? Pero no hay casos en que, a pesar de que la persona se desista, el juicio sigue. En fiscalía puede ser. Ya. En familia no. En familia no. En fiscalía tienen la obligación de seguir adelante de la investigación del delito. Exacto. Diga lo que diga la víctima. Pero en familia no, porque en familia yo me puedo decir que... Perfecto. Las opiniones del Facebook, claro, otra persona que comenta, Evelyn Méndez, claro que es un tema complejo porque esos niños agredidos son agresores a futuro. Exacto. Ya que toman esas actitudes como normales relacionarse de esa forma. Un fuerte abrazo y mucho éxito. Sí. Es que por eso decía yo que va más allá, va desde el punto de vista que necesitamos de alguna forma... A ver, para que se pueda cambiar un patrón de vida se requieren a lo menos 3 generaciones. Por lo tanto, si nosotros en estos momentos necesitamos trabajar con la infancia, para que los niños en estos que ahora se están educando, que ahora se están creando, vengan con otro switch. Y para eso se necesita todo un cambio. Todo un cambio de mentalidad, todo un cambio de estructura. Hay todo un tema ahora con el tema de las tareas. Sí. Todo, hay que tomarse en serio el tema. Sí. Y no reaccionar cuando pasa algo y después olvidar. En estos momentos estamos solamente reaccionando ante la situación. Exacto. Lo que aquí hay que hacer es tomar el toro por la asta y decir ya, ¿qué se hace ahora, de aquí en adelante? Sí. Si queremos que esta cuestión cambie, porque si no va a cambiar nunca, sino que vamos a ir reaccionando cada vez que pasa un caso. Sí. ¿Y para adelante qué? Exacto. Seguimos con los niños agredidos, las mujeres agredidas, los hombres agredidos. Por eso es que es importante el tema del empoderamiento, el tema de decir, ¿sabe qué? Usted no tiene por qué aguantar esta situación. No hay ningún delito en el hecho que se vaya de la casa. Eso, no comete ninguna falta, nadie lo va a ir a buscar. No existe el abandono de hogar, por lo tanto no tiene por qué estar soportando. Hay mucha gente que todavía cree, o sea, a mí me ha tocado mujeres de 30 años que se ponen a llorar cuando yo les digo, ándate, pero es que me va a denunciar, eso no existe. No, y yo soy tan malvada, inteligentemente malvada, que lo que yo les digo es: prepárate con tiempo. Claro, busca trabajo, organízate, anda juntando plata, anda viendo las redes, donde si te puede recibir, no sé, alguien por un tiempo, mientras que te organiza, anda viendo. Y esto no sé si será políticamente correcto que yo lo diga, pero no lo voy a decir igual. No existe el robo en el matrimonio. Ya, o sea, me puedo llevar todo. Y él no me puede denunciar por el... Ay, que todo. ¿En serio? Yo sabía que existía el artículo 150, que las mujeres pueden... O sea, las casas no se compran. Ah, pero solamente... No, todo, no es propiedad solamente, todo. Usted compra un televisor con el artículo 150 y yo después... Ah, es suyo y es suyo. Todo lo tuyo es nuestro. Y todo lo mío es mío. Pero dentro de la ley, el que administra los bienes es el hombre. Pero... Hoy no existe el robo. No. No. Preocúpate, pero... No, que de verdad. Si no, pero, oye, pero si me sacó la tele, yo le digo. No, porque todo lo que es de la sociedad conyugal. Entonces, este teléfono. Señorita Fabiola, este es el último programa que viene usted, porque mucho allá. Este lindo teléfono donde Rodrigo ha estado viendo el Facebook y todo. Exacto. Lo demás. Si él lo compró y estamos casados en sociedad conyugal. En sociedad conyugal. Ah, nuestro. Sociedad conyugal. Exacto. Ah, yo no. Yo no. Yo no. Pero. Con separación de bienes. Nuestro, claro. Y si es nuestro, entonces, ¿yo no me lo puedo robar? Entonces mío, porque yo estoy con separación de Dios. Y esto es mío también, ¿no? Porque tampoco me lo pueden sacar. ¿Te das cuenta? Bien, de verdad. Entonces, en el fondo, a ver, siendo súper, si estamos relacionados con una persona malvada, que me pega, que me insulta, que me maltrata, o sea... Me voy y les quito. Y no, yo soy tan mala que le digo, por ejemplo, camión. ¿Él será así como fanático del Colo-Colo, por ejemplo? ¿De qué equipo le gusta? No, voy por otro lado. ¿De qué equipo le gusta? Ya, pues, el clásico universitario. El caballero va al partido. Él seguro que no va. 2 horas, más trayecto, más felicitaciones, más cosas. Tiene como 4 horas. Programa, sí. Ya. Con tiempo. Fabiola. Llama al camión. Fabiola. Me han echado, son la una. No pueden hacer nada. Es que de verdad, yo no sé si se pusieron terroristas o algo por el estilo contra la hombre. No, yo no dije hombre, dije persona. Sí, estás como preparando y ya la persona está en su casa. Mira, tiene razón. ¿Por qué no dice esto hace rato? Pero es que nadie está obligado a ser desgraciado. Bueno, si yo estoy siendo desgraciada con la persona con la que estoy al lado, insisto, dije siempre ya persona, porque estoy hablando, puede ser una mujer, puede ser un hombre, pueden ser los dos, da lo mismo. Si yo estoy siendo desgraciada con la persona que está a mi lado, nada me obliga a mantenerme ahí, nada. El matrimonio no me obliga, el contrato matrimonial no me obliga a vivir eternamente ahí, desgraciada. Bueno, muchas gracias por esta hora de comunicación, de información. Ha sido súper claro todo. Conveniente para uno, no conveniente para otro, pero también el hombre se puede llevar las cosas, ¿no es cierto? Claro, si cualquiera se lo puede llevar, claro. Está bien, pero dar ese tipo de ideas es como muy fuerte. Pero súper importante, ¿no? Oye, pero mira, lo mismo está diciendo la señora Juanita. Va a haber una cantidad de mudanzas en el futuro. Sí, vamos a contratar una empresa. Rodrigo, poner camiones. Rodrigo, tú estabas hablando de la señora que no tenía cómo, que tenía mucho miedo, pero no tenía cómo. Es una idea que Vendo la tele, puedes dar y después yo se lo digo directo. El plasma que se compró por el mundial. Vendo la tele, el computador. Muchas gracias a todas, porque aquí sigue el debate. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo martes con otro tema que sea tan interesante como este. Gracias a todas las personas que se contactaron con nosotros, ya sea vía telefónica o a través de esta internet, redes sociales. Y nos esperamos la próxima semana con otro tema. No sé cuál va a ser. Muchas gracias, don Juan Carlos. Acuérdense que las personas tienen la oportunidad de decirnos qué temas les interesan. Exactamente. Y nosotros podemos tratar los temas que a la gente le interesa. Exactamente. Muchas gracias. Chao, chao. Un besito, nos vemos.